Lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículos 16, 18 al 22. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decirle a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden ayunar cuando el esposo está con ellos? Es natural que no ayunen mientras tienen consigo al esposo. Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar un vestido viejo, porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la rotura se hace más grande. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres y ya no servirán más ni el vino ni los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Con dos imágenes, Cristo quiere enseñarnos lo que es la novedad del Evangelio, la novedad de la fe cristiana, la novedad que es la vida de la gracia en nosotros, en nuestras almas. Estas dos imágenes son el parche nuevo o el remiendo nuevo y el vino nuevo. Y dice el Señor que no se puede usar un parche nuevo o un remiendo nuevo para emparchar un vestido viejo, porque a la larga el vestido se terminará rompiendo. El pedazo de género nuevo tira del vestido viejo, dice Jesús, y la rotura se hace más grande, se rompe. Lo mismo con el vino nuevo, no se puede colocar vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo hará reventar los odres viejos. Cristo es lo nuevo, Cristo es la novedad. ¿Y qué es lo viejo? ¿Qué es el odre viejo? ¿Qué simboliza el odre viejo o el vestido viejo? Bueno, dos cosas. Por una parte, el Antiguo Testamento, la ley judía, las prácticas judaicas del Antiguo Testamento, la mayor parte de las cuales Cristo ha abolido. Porque de hecho Jesús hoy usa estas imágenes del parche, el vestido, el odre, el vino, en un contexto de discusión con los discípulos de Juan Bautista y los fariseos en torno a una práctica muy instalada en el Antiguo Testamento, la práctica del ayuno. Estos hombres, los discípulos de Juan Bautista y los fariseos, se escandalizan porque los discípulos de Cristo, los apóstoles, no hacen tanto ayuno, ¿no?, como si hacen ellos. Entonces Jesús les dice: miren que no hacen ayuno porque están con el esposo, ellos son los amigos del esposo y yo soy el esposo. Cristo habla de sí mismo en términos nupciales, en términos de desposorio, porque Cristo es el esposo de cada alma, de cada cristiano, por quien murió, por nosotros, por su esposa. Cristo es el esposo de la iglesia por la cual murió, dando su vida por ella, para limpiarla, como dice también el apóstol San Pablo en una de sus cartas. Entonces Jesús dice: los amigos del esposo, mientras están con el esposo, están celebrando, están festejando, están alegres y por eso no ayunan. Llegará un momento en el cual el esposo les será quitado y entonces vendrá un momento de dolor, de penitencia, de reflexión, de ayuno. Pero el riesgo, ¿cuál era en estos discípulos de Juan Bautista y los fariseos? ¿Cuál era el error? Más que riesgo, el error. Bueno, que querían calibrar la vida cristiana, juzgarla en función del Antiguo Testamento. Y la verdad que no, no se puede entender la vida cristiana, la vida de la iglesia, no se puede entender la vida de un hombre de fe cuando se la vive bien a la fe, sin fe. No se puede entender el Nuevo Testamento desde el Antiguo Testamento, es al revés. Entendemos el Antiguo Testamento a partir de la novedad y de la plenitud que es el Nuevo Testamento, que es el Evangelio, que es Cristo. Una persona sin fe, un judío, por ejemplo, no puede entender la Iglesia Católica. Le falta esa luz, la luz de la fe en Cristo, para entender a fondo la vida de la gracia, la vida de la fe, la vida de la Iglesia. Cristo quiere decirnos, en primer lugar, esto. Miren que esto es una novedad, lo que yo traigo es algo nuevo, distinto, superior a lo antiguo. De hecho, Cristo ha abolido muchas normas, preceptos, rituales que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Recordemos que ellos tenían 613 preceptos, entre los cuales había preceptos y normas referentes al ayuno, pero también a las oraciones, a las purificaciones, al sacrificio, un montón de preceptos que hacían la vida insoportable con tantas normas, con tantos rituales. Cristo ha venido a abolir muchos de estos preceptos, la mayoría, para hacer la vida cristiana mucho más liviana. Y además nos ayuda con la vida de la gracia, cosa que no está esa gracia en el Antiguo Testamento. Y con la gracia podemos vivir mejor la vida moral, cumplir los mandamientos. Entonces, esta es la primera enseñanza, ¿no? Lo viejo, el odre viejo, el vestido viejo es el judaísmo. No se puede mezclar vino nuevo en odres viejos. Es decir, no se puede ser un poco judío y un poco católico. Un poco y un poco. Que ese fue un problema en los primeros años del cristianismo. Ustedes saben que hubo un problema del cual habla la Sagrada Escritura, los Hechos de los Apóstoles. Un problema entre cristianos que venían del mundo pagano y cristianos que venían del mundo judío. Los cristianos que venían del judaísmo se hacían cristianos, digamos, se hacían bautizar, todo bien, pero estaban muy apegados a prácticas judaicas del Antiguo Testamento. Entonces querían vivir la fe cristiana, pero al mismo tiempo vivir el judaísmo, la fe judía, insistiendo, por ejemplo, en la circuncisión, además del bautismo, insistiendo, por ejemplo, muchos de estos judíos bautizados en que había que abstenerse de ciertas comidas, algo también muy típico del Antiguo Testamento, por ejemplo, la abstinencia de carne de cerdo. Y además exigían a los que venían del mundo pagano, o sea, del mundo no judío, exigían que practicasen estas normas judías. Bueno, hubo toda una discusión. Y por eso surgió el primer concilio en la iglesia, el llamado Concilio de Jerusalén, del cual da cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles. Para dirimir el asunto, para definir, bueno, a ver qué se hacía con los nuevos cristianos, si se les exigía o no se les exigía la circuncisión, la abstinencia de carne, de cerdo, etc. Y bueno, la resolución fue finalmente que no, que Cristo justamente es el vino nuevo que ha traído la novedad, con lo cual han caducado las prácticas del Antiguo Testamento, estas prácticas que regulaban el tipo de comida, la exigencia de la circuncisión, etc. Pero traigo el caso para que veamos, nos demos cuenta que el tema fue muy delicado y muy complicado, a tal punto que fue la razón por la cual se armó este primer concilio en la iglesia, el Concilio de Jerusalén, en el siglo I. con lo cual no se puede mezclar vino nuevo en odres viejos, ni poner un remiendo nuevo en un vestido viejo. No se puede mezclar judaísmo con cristianismo, no se puede judaizar, no podemos judaizar el cristianismo, el catolicismo. Pero también lo viejo es la vida mundana, la vida carnal. También el odre viejo es la imagen del corazón que no se convierte. Es la imagen del hombre pasional, del hombre carnal, del mundano, del egoísta. Es la imagen de aquel hombre materialista, apegado a las cosas, apegado a sus tiempos, apegado a lo material, al dinero, a sus propios juicios. El odre viejo o el vestido viejo también es la imagen del hombre que no es celestial, del hombre que vive pensando en los problemas del mundo, en las cosas terrenales, y que no eleva la mirada al cielo, y que no habla del cielo, y que no piensa en el cielo. El hombre terrenal es aquel que tiene como único fin un bienestar acá en la tierra, y eso también nos incumbe a nosotros, muchas veces nosotros los católicos, sin excluir personas consagradas, sacerdotes y obispos, en algunos casos, muchas veces dejamos mucho que desear, porque todas nuestras palabras y nuestros discursos y nuestra vida gira en torno a mejorar la vida terrenal, un bienestar terrenal, una felicidad solamente en este mundo, cuando en el fondo es un error, porque nuestro fin no es este mundo, no es el bienestar en este mundo, sino que es el cielo al cual tendemos y para el cual Dios nos ha pensado. Ciertamente tratamos de mejorar las condiciones de este mundo, pero esto no es lo único, ni lo definitivo. Lo social, la vida social o la ayuda social, esto es un camino para lo otro. De poco sirve una mejoría en el orden social si no hay fe en el cielo, si no hay fe en Cristo, si no vivimos en gracia de Dios, porque para ir al cielo hay que estar en gracia de Dios. Entonces, este odre viejo o este vestido viejo también es la imagen del hombre carnal, del hombre terrenal, del hombre que piensa solamente en las cosas de la tierra y nunca piensa o medita en las realidades eternas, las cosas del cielo. No podemos ser un poco cristianos y un poco terrenales, o bastante terrenales. No podemos ser un poco católicos, bautizados, incluso de misa dominical, pero luego vivir como viven los mundanos, pensar como los mundanos, consumir lo que consumen los mundanos, ver lo que ven los mundanos, hablar como hablan los mundanos, comportarnos como se comportan los mundanos, los materialistas, los hombres no del cielo sino de la tierra. No podemos. Y a veces nos pasa a nosotros los católicos, insisto, esto de dar poco testimonio. Somos católicos, estamos bautizados, hemos tomado la primera comunión, la confirmación, en el mejor de los casos, casados por iglesia también, pero luego parecería ser que no tenemos fe, porque vivimos como si Dios no existiera. Cristo dice, no se puede mezclar vino nuevo en odres viejos. No se puede ser un poco cristiano, un poco católico, pero también un poco terrenal, un poco mundano, un poco carnal. No se puede, es imposible, revienta. La cosa revienta por algún lado. El odre revienta por algún lado. A vino nuevo, odres nuevos. A nuevo contenido que es Cristo, que es la gracia de Dios, un corazón nuevo, un corazón purificado, un corazón convertido, un corazón arrepentido, un corazón penitente. Ese es el odre nuevo. Ese es el corazón nuevo. Ese es el recipiente nuevo y acorde para recibir este nuevo contenido que es la vida nueva del Evangelio, que es la vida eterna, que ya empieza en este mundo. Digamos por último que hablando de lo nuevo y lo viejo, el vino nuevo y el odre viejo, lo nuevo y lo viejo, también hay que aclarar que si bien Cristo es lo nuevo, Cristo es el parche nuevo o el vino nuevo, no por ser nuevo, todo lo viejo pierde valor, todo lo anterior caduca. Hay cosas que no caducan antiguas, incluso en el Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos de la época de Moisés son muy viejos, son muy antiguos, pero no caducan, siguen en pie. Digo esto porque alguno podría interpretar que con Cristo también desaparecen los mandamientos, o ahora hay un nuevo tiempo, una nueva era, en la cual tendríamos que hacer nuevos mandamientos, nuevos códigos de convivencia, y no es así. Hay cosas muy antiguas que siguen teniendo pleno valor, plena vigencia, por ejemplo, los mandamientos. No es que lo viejo, por el hecho de ser viejo o antiguo, ya no sirve. No es así. Hay cosas antiguas de mucho valor. Bueno, la Biblia tiene 2000 años, la palabra de Dios escrita es muy antigua y sin embargo es el libro más sabio que existe en el mundo, porque es palabra de Dios, no es palabra humana, y es el libro más leído a nivel mundial también, por ser palabra de Dios. Pero hay un prejuicio muy instalado en la modernidad, según el cual lo viejo ya no sirve porque es viejo o antiguo, y lo nuevo, por el hecho de ser nuevo, novedoso, es lo mejor. Lo cual también es falso, porque hay cosas nuevas que son buenas y hay cosas nuevas que son pésimas. ¿Qué sé yo? Hay conductas nuevas que se van imponiendo, leyes nuevas que se van imponiendo, criterios nuevos que se van imponiendo que son muy malos. Con lo cual, no es que lo último de lo último siempre es lo mejor en términos de bondad moral, no necesariamente. La moda, fijémonos en la moda. La moda es lo último de lo último. Y sin embargo, en términos éticos o morales, muchas veces la moda es muy, muy mediocre, por no decir mala, incluso, en algunos casos, en términos éticos. Además, la moda tiene los días contados, porque la moda, por el hecho de ser moda, morirá. A futuro nadie recordará la moda. La moda, por el hecho de ser moda, es para el momento, no es lo eterno. No es lo que permanece. La moda tiene los días contados. Dentro de algunos años ya nadie la recordará. Con lo cual pasará a ser historia muerta. Tenemos que buscar aquello que permanece, aquello que es eterno. Y lo que permanece y es eterno es Cristo, es la gracia, es su palabra, que es vida eterna. Y no es el último grito de la moda, la última novedad. Cuando digo última novedad, pienso, por ejemplo, también en novedades o modas que se dan en la iglesia, modas litúrgicas. Se instaura una moda litúrgica y ahí muchos van como a difundir esa moda litúrgica, modas teológicas también, modas conductuales, morales, modas sociales. Eso no siempre es lo mejor. Y muchas veces, créanme, no es lo mejor. Además de que esas modas, repito, tienen los días contados. Dejarán de tener vigencia cuando pasen de moda, justamente. Busquemos lo que permanece, busquemos lo eterno, busquemos el cielo, busquemos la palabra de Dios, que es vida eterna. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.